FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. Dice que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Es esto de estar en el lugar indicado en el momento justo y saber aprovechar la oportunidad. Cuando le pude realizar la entrevista a José Barreiro, presidente del Consejo Deliberante, el día miércoles, me dijo en la primera parte de la primera respuesta, balance del año legislativo, esto de la intención de abrir para después buscar el tema que más nos interesa. Dijo Barreiro: yo hace 3 años manejaba una Argentina Trabaja, una cooperativa. Una cooperativa de la Argentina Trabaja. Y de pronto se vio sentado en el Consejo Deliberante, pero antes de eso, en un puesto no muy bien ubicado en una lista para llegar a ser concejal en el año 2011. Hace defensa, ya sentado en el Consejo Deliberante, de su voluntad y vocación, soldado de la causa, uno de los pocos que dice: este es mi gobierno y este es mi intendente. Su origen no es de la terminalidad superior, donde todo inicia hoy en la política. Sí, las figuras que prevalecen arriba son las que determinan cómo se arma abajo. Por eso Colina, por eso el movimiento Evita, por eso la Cámpora. Barreiro es de la JP, de la Juventud Peronista de Pueblo Libre. Es casi un anacronismo, porque las agrupaciones se van diluyendo para convertirse en estructuras informáticas o pseudotecnológicas, que cada tanto deben hacer un acto como para que el resto vea que están, si no, circulan por las redes. Y hoy, antes de darle la organización de un grupo, le dan la clave para manejar el Facebook. Esta ya no es una crítica, estoy dando una información. La actividad es una circunstancia. La actividad pública, la central, es la que puede producir la figura mucho más atractiva de aquel que por ahí tiene cierta capacidad de grises y no de colores ni amarillos, ni naranjas, ni azules, ni rojos. El mejor trabajo hoy de la política es generar una paleta de colores para que el oscuro se vea extremadamente claro. El caso de Barreiro es una situación especial y particular, porque esta semana estará saludando al Papa Francisco. No sé si habrá una entrevista con el presidente del Consejo Deliberante, que estará, y está ya, me parece, en Roma, como vicepresidente de la Juventud Peronista del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que está muy cerca de Espinosa, que es ese hombre de Matanza, que quiere ser gobernador, y que le hace guiños a Scioli. Y Mariano Hues, que no tiene un pelo de tonto, habilita y cree que es importantísimo que un cuadro joven como Barreiro, 33 años o 34 años, se muestre junto a Espinosa todo el tiempo. Porque el reaseguro de la victoria del peronismo nace de lo que se llama pejotismo. Y entonces nadie ha podido hasta aquí desmontar el partido para construir otro partido. Y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Si tomo las palabras de Barreiro, en 3 años, no solamente dejó la Argentina Trabaja el ser un puntero de 25 de mayo para convertirse en concejal, renueva el año que viene, dejó el barrio, dejó ese rol informativo de lo que sucede en territorio, se sentó en una banca, asumió el compromiso de ser defensor del modelo local, le presentó la renuncia a Hues como modo de presionarlo al intendente de que si no era él el presidente del Consejo Deliberante, se iba. Llegó a la presidencia, aprende los usos y costumbres históricos y busca otros nuevos que le den la fisonomía del Consejo Deliberante. Juega con Espinosa y se va a ver al Papa. La política puede ser meteórica, y creo que lo es. Las carreras. Y alguien puede decir que tiene que estar preparado para aprovechar las oportunidades. Es una dosis de suerte, de mucha suerte. Bueno, Barreiro parece que tiene mucha suerte. Porque una foto con el Papa Francisco la buscan muchos. Una foto con el Cardenal Bergoglio la rechazan tantos. Es una cuestión de atuendo, ¿viste? Pero es así. Esa foto hay que imaginarla después circulando por la red social y por las cuentas que administra el presidente del Consejo Deliberante. Que en este guiño que le hace la historia y la suerte, lo fortuito, los astros, podrá entrevistarse con el Papa o darle la mano a la máxima santidad o a su santidad o al sumo pontífice. Mirá si hay sinónimos para definir a una persona que pueda recibir a la juventud peronista y rechazar si quiere escuchar lo que tenía para decirle el grupo de reflexión rural respecto al modelo que aniquila. Es que el Vaticano nunca dejó de hacer política, mucho menos ahora con el Papa Francisco. Y allí frente a él estará el presidente del Consejo Deliberante, de Moreno, para obtener la foto y darle la mano y contarle cuál es el proyecto de la juventud peronista del Partido Justicialista para sostener el año 2015. ¿Y quién te dice, tal vez, si los astros, la suerte, el tiempo, la pasión, las oportunidades, le dan a Barreiro lo que éste cree que tiene? La fuerza, el coraje, la templanza y la ambición de que en 2015, si Hues no juega, él será el candidato a intendente por el Frente para la Victoria y por el Partido Justicialista. No se trata de creer o no creer. Son hechos. Son resultados. Y no me digan que en la vida no hay cuotas de este tipo fuera de la política. Es que la política no está fuera de la vida. Y personajes como Barreiro, o personalidades para muchos como Barreiro, aparecen de vez en cuando. Hay otras que nos han interesado siempre y más en el último tiempo a nosotros. De no descubrirlas ni revelarlas, sino conocerlas más en profundidad. personas de carne y hueso, por supuesto. Héroes anónimos, heroínas anónimas, que dan la lucha desde los cimientos de esta estructura que se conmueve. Mientras la política partidaria e institucional ofrece una oportunidad de recorrer caminos más virtuales que terrenales, en lo terrenal y en el territorio, allí donde comenzó Barreiro, hay situaciones que se han desplegado. Y las alas son tan grandes que impiden buenos vuelos. En muchos casos deben arrastrarse para que los dirigentes escuchen. Incluso Barreiro, que nació de ese mismo lugar, en esa cuna donde se mamaba el peronismo. Ese hombre estará ante Francisco. Y en el barrio, ahí en 25 de mayo, no hay tanto vuelo. Hay una calle que espera, hay dificultades cotidianas, conflictos sociales que deben ser resueltos. No solamente allí, en buena parte de nuestro territorio. Quería entonces comenzar el programa dando la información de que un hombre de Moreno logrará tener lo que muchos desearían, la foto con el sumo pontífice. Y ese hombre además quiere, en el caso que los astros se alineen, ser el candidato a intendente en 2015. Los caminos van allanándose. Dije que antes de fin de año les diré a ustedes los tres nombres que creo aspiran en serio a concretar poder. No hablaba de Barreiro, pero Barreiro tiene una cuota de suerte. Por ahí la lista se amplía. Comenzamos así la semana en recorte. En la operación está Steffi, en la producción Cintia y Bernardo. Rubén Bustamante es mi nombre. ¿Se queda con nosotros? Sí, claro. Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. ¿Qué hay si es tu lugar está? Puertas de un sitio. La gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, ¿cuál informe es el de hoy? ¿Qué hay si es tu lugar está? Puertas de un sitio más. Sueño como real. ¿Qué hay si es tu lugar está? Puertas de un sitio. Thank you.

La conocimos a Estela, ¿se acuerdan ustedes? Post inundaciones. Estaba Cintia aquí en el estudio, Steffi, y realizaba un móvil desde Bon Giovanni. Les conté que para llegar a la casa hubo que preguntar en varias ocasiones si nadie tenía el pleno registro de dónde vivía Estela. Y era ir hasta la vera del arroyo Las Catonas, ahí en Bon Giovanni, por la calle Roma o Italia, y luego regresar una y otra vez hasta encontrar a esta mujer que recibió de manos del intendente Andrés Arregui, actual diputado nacional, las llaves de la casa. Ahí está. Usted se ganó esto. Se ganó el derecho a vivir dignamente. Firmó un papel, un documento, que es el documento público que le adjudica una vivienda en La Perla. Pero esto duró un tiempo, yo le diría, de ensoñación para esa familia. Y luego la pesadilla, de la nada, porque se lo pregunté a Estela el día jueves, que una vez más tenía la necesidad de verla y saber qué había pasado en este tiempo. Es el tiempo de inicio de noviembre. Nosotros cubrimos en dos oportunidades esa situación, esa historia, Estela, y luego vino la entrevista realizada por Clarín y la nota en Clarín, un domingo creo que fue. Es decir, tomado el hecho, el caso de la madre de la mujer que perdió su casa en manos de una banda narco en Barrio La Perla. Y no sucedió nada. Hasta aquí. Lo que debería suceder, y creo que va a suceder en algún momento, es que le den a Estela una casa, que no va a ser en La Perla, por supuesto. Otro lugar para que pueda vivir con sus 9 niños. La primera parte de la entrevista que hicimos el jueves con Estela es la siguiente. A la tarde me llamaron por teléfono, me dijeron que iba de parte de fiscalía, 2 oficiales me dijeron, y me dice: tenemos que hablar con usted por asunto de la fiscalía, a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, yo de ignoranta, como porque es así, yo creí. Y ellos fueron a mi casa, a la casa de mi mamá, me pidieron la dirección, bien, donde yo estaba ellos viviendo. ¿Ellos no sabían dónde estaba? No sabía, no. Ah, ellos, okay, me pidieron la dirección. Discúlpame, vos cuando hiciste la denuncia, ¿asentaste la dirección en fiscalía donde estás viviendo hoy? Cuando estoy en fiscalía, sí. En fiscalía, sí. Sí. En fiscalía, y te sí. Llaman de fiscalía para pedirte la dirección, ese día. Supuesto policía, este supuesto, sí. Policía te llama. Sí. Uh-huh. De la calle, ¿no? Sí, sí, no de fiscalía, en la calle. Sí. Entonces yo le doy la dirección, me dijo: vamos en un auto particular, vamos a ir de civil para no levantar sospecha. Bueno, llegaron a la casa, no me dieron nombre, ni una chapa, ni me dijeron: somos policía tan, tenemos nada, nada. ¿Y qué te preguntaron, Estela? ¿Qué me había pasado allá? ¿Por qué me habían desalojado de la casa? Les conté, yo le conté todo cómo fue. Y me dijeron, me pedían número de teléfono de algún vecino como para ir a hacer averiguar cómo era yo en el barrio. Claro. Porque dice que no pueden creer ellos que me hayan hecho lo que me hicieron. Y habiendo policía, ningún policía se metía. Claro, pero te preguntaron lo que vos ya denunciaste. Sí, que yo le dije, yo me cansé ya de decir. ¿Y entonces? De denunciar, y digo, en fiscalía está toda la denuncia, tengo todos los papeles. ¿Eso fue lo único que hicieron? Sí, y me preguntaban cosas, anotaban en un papelito que agarraron ahí nomás, tenían un papelito, anotaban, y se fueron y me dijeron que pues me iban a llamar. Y ¿vos quisieras protección para tu familia? Sí, porque ya salir a la calle, tengo que salir o con mi hermana, con alguno de mis hijos, o con mi marido. Mi marido trabaja ahora, uh-huh. Él se va a las 5 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche. Tengo miedo por los chicos, más que nada, por los chicos más chicos. Ahora van a empezar después el colegio. No pueden salir a ningún lado porque sí, tengo miedo. No solo por mí misma, sino por mi mamá. Claro. Mi mamá es una persona muy mayor y es enferma. Uh-huh. Y si a ella le llega a pasar algo, no sé. Cuando le hicimos la entrevista a Estela el jueves, después charlamos con Cintia, ¿cómo es esto de la imposición de las jerarquías? El poder que se puede ejercer desde una línea de teléfono o en persona. El saberse, yo no diría inferior, sino el funcionamiento de los mandatos. Que si alguien llama y dice, soy de fiscalía, la acción, no la reacción, la acción de Estela es de espera. Es imaginar que se están preocupando. O mejor dicho, desear. Que alguien de la justicia le dé esa protección o le dé el resultado que en el sueño y en el deseo de Estela va a persistir, que es sentir que no fue a la fiscalía a hacer una denuncia que no sirve para nada. Porque descarto lo de la comisaría de Moreno Primera porque no llegó a ser ni exposición civil ni denuncia. Y eso no es por una pésima formación del oficial que tipeó, sino por una comprensión del oficial que tipeó, que no podía poner denuncia a una descripción hecha por Estela en donde decía que una banda narco le había sacado de la casa. ¿Mm? Es el deseo de Estela. Y es el mandato construido hacia Estela y hacia todos, que la justicia está para cuidarnos si nosotros hacemos la denuncia. Por lo tanto, Estela le dio la dirección a un tipo que llegó con otro tipo ahí a Bon Giovanni, un auto negro, vidrios polarizados, y estas personas le preguntaron, sin identificarse Estela, qué tenía para denunciar. Hombres que fueron a preguntarle lo que ya está explicitado en la causa judicial y en los medios, en Clarín. De allí la pregunta si ella necesita la seguridad. No sé quién le puede dar la seguridad por ahí en el mismo barrio. De saberse el barrio, si es que se puede hacer esto. De sentirse en alerta, porque no es la policía quien puede proteger a esa mujer y a sus niños. Se entiende que dos tipos en un auto de civil, vidrios oscuros, auto negro, cayeron un viernes a la tarde diciendo que eran de fiscalía, sin decir sus nombres y ni mostrar sus chapas y preguntándole lo que ella ya había declarado, siendo que, si son de fiscalía, saben a la perfección qué es lo que declaró en dos oportunidades Estela. Presten atención a lo que Estela recuerda de su casa, de donde vivía, y qué significó esa casa para ella. Podía imaginar, yo vivía en una casillita muy precaria, con mis chicos y mi esposo, y ahí era un lugar grande, con dos habitaciones, baño, todo incluido, canilla, todo. Era el sueño, como quien dice, el sueño de la piba. Uh-huh. Y bueno, viví ahí mucho tiempo. Tuve mi nena. ¿Cuántos años viviste? Cinco años. Tuve mi nena que tiene síndrome de Down, que tiene 5 años ahora. Mira, lo más lindo para ella, porque podía vivir en un lugar calentito, porque ella tiene neumonía y bronquiolitis. Uh-huh. Tiene muchos problemitas en los pulmones. Sí. Bueno, era supuestamente la casa para ella, para tener un lugar calentito, que esté en piso seco. ¿Tu familia se compone de qué cantidad de personas? Tengo 9 hijos, sí, incluso con ella. 6 de mi primer matrimonio y 3 del que tengo ahora. Y cuando sucede lo que te expulsa de la casa, que es la llegada de esta banda, ¿es algo que vos lo podías presagiar, que lo estabas viendo, o te sorprendió? No, te agarró desprevenida. Desprevenida. prácticamente sí, desprevenida, porque yo estábamos durmiendo y se escucharon los piedrazos. Cuando yo salgo para abrir la puerta para ver qué es lo que estaba pasando, y estaban todos estos delincuentes, como llamarlos así de esa manera, delincuentes, nos golpearon, nos lastimaron, me robaron todo lo que no me pudieron robar, me lo rompieron en la cara, me insultaron, me dijeron un montón de cosas, les pegaron los chicos, todo así, querían entrar adentro a toda costa, me decían a violarme a tus hijas, a mí no me importa tu guacha mogólica. ¿No fue la única casa? No, fueron tres casas. Tres casas. Tres casas. ¿Que al día de hoy están controladas por esta banda? Hasta el día de hoy, sí. Y después de hacer pública su historia, arriesgarse mucho más, porque fueron tres o cuatro viviendas, y la que intentó conectar su historia con las otras fue Estela, pero una familia se fue, volvió al interior, volvió a su provincia. Otra directamente no quiere hablar. Sí, la única persona que fue desalojada por esa banda narco es Estela. Y le recuerdo que Estela fue a la comisaría y fue a la fiscalía, que decidió hacer pública su situación luego de un hecho accidental. Es cuando ella se encuentra con otras mujeres en la escuela 19, en Barrio Parque, por las inundaciones de noviembre. Allí cuenta la historia, y quien escucha la historia es Luca Franco. Y se hace pública su historia por los medios locales. Luego llega Clarín y se vuelve noticia. En todo este trajín y esta acción tan valiente que necesita, y yo creo que sí, que en el barrio hay una comprensión, por lo menos de los vecinos más cercanos, de estar en un plan de alerta, de entender y de comprender qué está haciendo Estela. Pero se pidió algo, y esto lo pretendió Libres del Sur, que el intendente se pusiera al frente de la investigación, en el sentido de impulsar la acción y exigirle al fiscal que vaya hasta esas consecuencias que nunca son últimas. Porque este no es un delito común, no es un delito ordinario. Entonces, entre el juego de que no es un delito ordinario y debe ser un delito federal, no se investiga ningún delito. Estela no puede volver al barrio, y las bandas siguen en el barrio, o la banda sigue teniendo posesión de esos inmuebles que son del Estado. Bueno, la última parte tiene que ver con la consulta respecto a lo que se prometió desde la municipalidad en esa reunión que mantiene Estela con el secretario privado, el licenciado Echeverry. Y esto más o menos es lo que contó Estela de lo que se prometió y lo que recibió. El secretario del intendente. Hablamos todo. Bueno, me prometió que me iba a ayudar, que iba a ver cómo podía arreglar y todo eso, pero hasta hoy lo único que me entregaron fue en colchones, frazada, agua y un poco de mercadería. ¿Vos lo que necesitas es una casa? No, yo ahí. Yo necesito una casa. No, ahí. No. Vos no podrías volver ahí. No, porque... Sí, jamás antes, cuando ahí fue la tormenta, se me volaron todas las chapas donde estoy viviendo ahora. Y se me cayó una mitad de una pared, de madera. A lo que yo tenía, y estoy viviendo, no desprecio, pero por lo menos tengo un techo, pero... No es lo que yo quería, no es lo que yo tenía. No es nada lo que yo tenía. ¿Y estás viviendo vos hoy a quién pertenece? A mi mamá. A tu mamá. A mi mamá, que tiene 84 años. ¿Qué fue el lugar donde te conocí? Donde fuimos, ahí, sí. En Bon Giovanni. Sí, donde me inundé dos veces. Donde te inundaste dos veces. Cuando digo que ahí a La Perla no volverías, es porque no. Sería una locura. No, obvio. Una locura. No. No. Lo único que me dijo el secretario, que me podía dar como un subsidio para que yo me haga algo. Lo único que me dijeron, otra vuelta me llamaron, me dijeron que me iban a dar 10.000 pesos. Que yo buscara una base de cómo, de 10.000 pesos, nada más. Materiales que compre de, que valga 10.000 pesos. Bueno, ahí estaba la palabra de Estela. La propuesta del gobierno de Mariano Hues, aunque me resisto a pensar que esta es la propuesta, me parece que de fondo, salvo que hagan de la historia una comprensión de utilización política partidaria, en este caso de Libres del Sur, pero como pude ver de adentro la resolución de un conflicto no tan grave como este, de otra mujer que fue amenazada por un tipo que quería prenderle fuego a ella y a sus hijos en una casa, y vi la resolución y el trabajo interdisciplinario del municipio, quiero inferir que en el caso de Estela se está buscando una solución para esa mujer y su familia. Ella remarcó desde el comienzo que le preocupa mucho la situación de todos sus hijos, en especial una persona, una de sus hijas que tiene síndrome de Down. Entonces, reitero, quiero creer que el municipio está trabajando en lo que yo escuché de la gente de Acción Social, que existen antecedentes de reubicación de aquellas familias que fueron adjudicatarias de un plan de vivienda. Porque es una cuestión ya no de hábitat, sino de seguridad. De seguridad primera y una seguridad de vida para esa familia. Aunque imagino que el lugar más seguro que tiene este momento Estela es ahí en Bon Giovanni, junto a su madre y al resto de su familia y a los mismos vecinos. Hoy, por lo que está sucediendo. Le pido a Steffi que nos envía a donde está el Papa Francisco, es decir, a un separador. Y luego te voy a leer algo que pudimos hacer respecto a la información pública. ¿Qué maneja cada secretaría? ¿Y quiénes son los secretarios de cada secretaría? ¿Y cuántos millones tiene cada secretaría? Para saber qué planificó UES en el año 2015. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, Bernardo Tosi estaba. ¿Por qué decimos aquí en la mesa? ¿Está en el estudio? Estoy en la silla. ¿Estás en la silla? Buen día. Pero está en el estudio. Bueno, mira, me faltó una S acá, estoy viendo. Estoy sentado en la silla. Está sentado en la silla principal. ¿Qué tema vamos a charlar? Estabas comentando previamente. 1.100 millones de pesos. Ajá. ¿Cómo se gastan 1.100 millones de pesos? El presupuesto municipal. Sí, no es poca plata. ¿Cuánto? 1.144 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. 1.144. El primer presupuesto que conocí era de 300 millones. Pero no son los mismos millones. No, pensaba en la inflación, claro. Pensaba en la recuperación económica, pensaba en lo escaso que es un presupuesto de 1.144 millones de pesos. Es mucho y al mismo tiempo nos ubica en la plataforma actual. Y como me puede hacer una síntesis de lo que no llega a ser un extracto, pero en definitiva te permite conocer algunos números, y ahí están las prioridades. Es prioridad para el Poder Ejecutivo pagarle a Consorcio Trébol, sí, no hay dudas. Es la primera inquietud que siempre se ha manifestado y que para el año 2015, que es el último año de Hues, salvo que él quiera la reelección, pero está claro, son 352 millones de pesos los que destina el municipio o la gestión de Mariano Hues a la Secretaría de Servicios Públicos. ¿Qué vendría a ser qué porcentaje? Y sacalo, gringo, de 352 millones, 1.000 millones, 1.100, son 352 millones se destinan a esa secretaría. 35%. Si querés... 30. Es un 30%, pero si querés, dentro de esos 352 millones, lo que se le paga al trébol son 257. Uh-huh. En un presupuesto frío. Después viene la redeterminación de precio que puede llevar el contrato hasta un 25% más. Es decir, que si nosotros tomamos hoy que... el próximo año le vamos a pagar a la empresa El Trébol 352 millones, no nos equivocamos. ¿Sabes por qué? Porque la proyección que te da de este año 2014 que termina, y el presupuesto original era 170, cuando vayamos a rendición de cuentas estaremos en 250. Esas son las medidas. Hay un crecimiento histórico del 30 o el 35% que se lleva El Trébol sobre el presupuesto original. Siempre ha sido así. Uh-huh. Ya sea porque absorbe... el municipio lo que es mayores costos de combustible, modificaciones salariales o recomposiciones salariales, nosotros hemos pagado eso. Hay una letra chica que permite en el momento en que se está ejecutando el contrato yo te diría que es grande aportar, la letra. Aportar, sí. Sí, bueno. Yo te digo que letra chica es una manera de decir, gráficamente sí. Me imagino que es. No, en el último, claro, en el último contrato, por ejemplo, antes de entrar en vigencia, el Trébol hizo algo para ponerlo en sintonía de las groserías. El Trébol dijo, necesitamos modificar una fórmula polinómica que llevaba a un reajuste del valor cuadra, que después redunda en un mayor presupuesto. Y el Consejo Deliberante lo autorizó. El oficialismo dijo, sí, tienen razón, porque la verdad, porque esto depende de provincia, provincia no actualiza tanto, entonces vamos al INDEC que actualiza. ¿Estas complejidades son, sí. Son así o bueno, son complejas porque uno no tiene el papel en la mano? No, son complejas para que uno... el control sea difícil. Ajá, porque hay o capaz, o hay una intención de hacerlo complejo para que no sea legible e entendible para alguien que no lo haya confeccionado, o la verdad no tienen reparos en esto y son claros, como vos decías, no hay letra chica, capaz, digo yo, no sé. No, en este caso te diría que se modificó lo que era una fórmula polinómica que estaba compuesta por combustible, salario, uh-huh. El caucho, era una fórmula polinómica, eran como 7 componentes que tenía. Ahora está, yo me acuerdo de lo que se votó, que es lo salarial y el combustible. Ah. Son 2. Pero además del contrato... O sea, son variables que terminan cuando modificando... Cuando se tocan esas variables, cuando se modifican esas variables, que no las modifica el municipio, se modifica por el mercado mismo, eso tiene un impacto en el presupuesto. Y lo que está escrito en el presupuesto, bien claro, es que se puede dar un 25% de redeterminación de precios en un año, no más que eso, ese es el tope. Bueno, el Trébol entonces son 257 millones 260. Pero la principal secretaría es Secretaría de Servicios Públicos, está a cargo del señor Daniel Lehmann. Es quien más dinero maneja. Es el que más dinero maneja. La segunda secretaría es la Secretaría de Salud, que maneja 177 millones. Esto es del año 2015. A lo largo del año lo que va a administrar el doctor Galloso, secretario de Salud, son 177 millones. ¿Está? Vamos a la tercera secretaría. Casi la mitad, ¿no? Es casi la mitad, claro. Salud pública, salud bueno municipal, obtendría del presupuesto una porción casi la mitad de lo que tiene obras públicas. Servicios públicos. ¿Por qué hay una secretaría de obras públicas? Ajá. Este es servicios públicos. Servicios públicos que incluye... El Trébol. El Trébol. El Trébol y el SEAMSE. Ajá. Que es el depósito final de la basura. Y no incluye obras públicas. No, hay otra secretaría, que se llama sí, obras sí, públicas. Sí. O sea que, no obras públicas, sino servicios públicos en los cuales se incluye el Trébol, tendría casi el doble de lo que tiene salud. Sí, la Secretaría de Gobierno, la de Marcelo Gradín, el doctor Marcelo Gradín, son 122.738.445 pesos. Estamos hablando del año 2015. Uh-huh. Vamos a la cuarta. Una porción menor que salud. Sí, menor, sí. Uh-huh. Y está rankeado, fíjate. Sí. Está rankeado. Sí, sí, sí, vamos de más a menos. Sí. ¿Y qué es lo que hace esta secretaría, la Secretaría de Gobierno? Y es el cerebro de la municipalidad. Ajá. Es todo lo que concierne al diseño administrativo de la municipalidad. Ahí, de ahí se pagan jornales, sí, sueldos y jornales. Pero además de ahí surge la búsqueda y la captura de recursos de aquellas familias o hombres que no pagan. Entonces, uh-huh, de ahí salen las notificaciones, abogados, para intimar. Abogados, claro, claro. Uh-huh. Y empleados de oficina, me imagino, sí, administrativos. Claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, bueno, la Secretaría de Gobierno con el histórico Gradín. Otro histórico es el doctor Marcelo Saúl Martinelli. Para mí Saúl es por Menem, porque es un hombre joven, Martinelli. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos cuánto, gringo, Secretaría de Economía. 77.996. 77 millones. Toma, te presto esto, mira. No, 77.996.101 pesos. Perdón, vuelvo a repetir, sí, para que el oyente, sí, lo tenga claro. 77.996.101 pesos. Podríamos redondear en 78 millones. 78 millones. Vamos rápido, así vamos a la tanda de hora. Esta es la Secretaría de Martinelli, es la cuarta. ¿Y cuál es la Secretaría de Economía, entonces? ¿Qué hace? Martinelli. Y y el diseño de los tributos. Ajá. No tengo acá como para... Pero imagínate una Secretaría de Economía, un Ministerio de Economía chiquito. Ajá. ¿Sí? Es eso. También técnicos, sí, contadores. Por supuesto, sí, sí, sí, y además todas tiene las diligencias administrativas necesarias como para cobrar los impuestos y ese tipo, sí, de cosas. Sí, además es a dónde están los recursos, cómo se administran los mismos. Es decir, ajá, eso tiene una lectura económica que va con un basamento técnico, jurídico, que es el que Gradín le da. Ajá. Pero, digamos, transferencia de partidas autoriza Economía. Yo imagino que, ajá, tiene que autorizar y después legalmente es Gradín que le da el curso. Esta es la cuarta, la de Economía es la cuarta secretaría. La quinta es Secretaría Privada, donde está el licenciado Echeverry. Que son 67.942.749. Secretaría Privada, ¿qué es lo que haría? Mira, la Secretaría Privada es la que trata de resolver y es el filtro de todos los problemas que el intendente puede o no vehiculizar, es decir, puede receptar, ¿no? Entonces, los subsidios pasan, muchos subsidios pasan por Secretaría Privada. ¿Pero este dinero se destinaría a subsidios? No todo. Fíjate que cuando nosotros estamos dando estos números, es que secretaría cada secretaría privada, sí, es como la secretaría que dependería directamente del intendente. Entiendo, sí, claro, privada. Es el secretario privado del intendente. Uh-huh. Sí, pero estos números que damos, salvo lo que es el trébol, que es una cifra realmente enorme, cada secretaría tiene empleados. Uh-huh. Así que además de lo que significa el gasto de funcionamiento, está lo que se destina para personal. Sí, sí, decir, para personal, lo que tiene la Secretaría de Economía, lo que tiene la Secretaría de Gobierno, lo que tiene la Secretaría Privada, que no es solamente Echeverry. Supongo que Echeverry debe tener un equipo de asesores que le puede hacer el trabajo de filtrar aquello que se puede filtrar. La nota de Estela, que pasamos recién, quien recibe a Estela es Echeverry. Claro. Y él compromete informarle al intendente y dice y habla en nombre del intendente que Wes va a ir a la justicia. ¿No? Mm. Es una cifra importante, Secretaría Privada, 67 millones de pesos. Es una cifra importante. Fíjate que desarrollo social está bajo. Estamos hablando más o menos alrededor del 20% de lo que se destina a el trébol, sí, y etcétera. Si la medida la tomamos como el trébol, públicos, no nos da nunca decirte, o en todo caso te da la pauta de qué importante es en términos económicos para un presupuesto de 1.100 millones de pesos. El trébol, solamente el trébol. Tomando como referencia lo de servicios públicos, veníamos del 50% más o menos de la Secretaría de Salud para abajo, hasta un 20% sí, que llegamos acá en, acá tenemos en la Secretaría Privada. La sexta Secretaría, y esto es el ranking que hicimos en torno, o en orden, a la importancia presupuestaria que cada uno tiene, es la licenciada Victoria Sverdelic, que va a manejar el próximo año la cifra de 62.956.904. La séptima, vamos rápido, es la de seguridad. Allí está la FALCE. Y la FALCE va a administrar el año 2015 58.360. Vuelvo de nuevo, sí, porque estamos hablando de millones, ¿no? Sí. 58.368.838. Bien. Seguridad entonces es la séptima. Vamos a Secretaría de obras públicas. Viste que teníamos servicios públicos. Ahí se le paga el trébol, de ahí sale el presupuesto para pagar el trébol. Ahora, Secretaría de Obras Públicas sería iluminación, bacheo, pavimentación, en serio, hormigón, cordón, cuneta. Bueno, ahí está el arquitecto Vega, y es la octava secretaría de acuerdo al presupuesto que envió WES, en prioridad, ¿no? 27.845.637, que en relación a servicios públicos donde se le paga el trébol, sería algo así alrededor de, podríamos decir, 15%. Un 15%. La novena es la Secretaría de Tránsito y Transporte Local, donde está el señor Norberto Descarrega, y ahí ya estamos abajo de los 20 millones, de menos de 30 millones. Ahí tenemos 24.930.628 pesos. Aclaramos una vez más que estos millones contienen también el pago de salarios para quienes integran esas secretarías. No es que Vega tiene 27 millones para pavimentar. No. ¿Está? Sí, el grueso de todos estos números se van en sueldos informales. En sueldos, sí, sí. Y además contratación, de que no aparece en el presupuesto, que lo que nosotros llamamos, no nosotros, lo que existe son contratos de locación. Uh-huh. Eso no está en el presupuesto. Bueno, vamos a la décima secretaría, y cortamos acá, después seguimos si querés, ¿no? Bueno. Que está a cargo de la licenciada Natalia Kisman, y es la Secretaría de Políticas Públicas, Culturales, Deportivas, Recreativas. Ajá. ¿No? Son 19.679.406 pesos. Es una cifra. Uh-huh. Es una cifra. De ahí debe aparecer el recurso para las contrataciones que se hacen en la Plaza Wuhan. Ajá. De ahí sería esto. Pero puede aparecer también el recurso de Secretaría Privada. Ajá. Puede salir Secretaría Privada, que hay un subsidio para hacer una actividad. Sí, puede ser. Uh-huh. Y si hay una actividad cultural deportiva, puede ser que salga de otra secretaría. Es decir, no hay nada que le impida a ninguna secretaría, salvo las más específicas, digo, seguridad, salud, pero el resto de las secretarías puede mover, incluso en el presupuesto 2015, lo que se aprobó, es que WES puede hacer transferencia de partidas. Se delegaron facultades, como en algún momento se había recuperado esa facultad que tenía el Consejo Deliberante de habilitar a que muevas las partidas el intendente. Para el 2015 se votó todo. Y siempre me quedó una duda, gringo, que nunca pude saberla, porque nunca te la responden en términos documentales, es decir, ¿no? Si puede tocar gastos afectados. Y yo creo que sí, fondos específicos o gastos afectados los tocan. Si después el dibujo es el que mira el Tribunal de Cuentas, si entraron 20 y salieron, y entraron 20 y salieron 20, punto. ¿Cómo se movió eso? No interesa. Y me parece que lo que se le ha otorgado a WES para el año 2015 es algo que se le había sacado a Regui en el año 2010. Bueno, WES lo recupera porque tenía las manos y porque la mayoría consideró que hay que darle la posibilidad de la herramienta, ¿no? Pero más o menos estamos tratando de que ustedes tengan registro, que si bien son muchos números, que la Secretaría de Servicios Públicos se mantiene en el primer lugar del ranking de prioridades. Es decir, el trébol es quien se lleva la mayor parte de la torta. Sí, además en porcentaje muy importante. Sí, digo, claro. En relación a las otras secretarías, por ejemplo, la que más se le acerca, que es la de salud, tiene menos del 50%. Sí, lo tiene computándose ahí personal. Y nosotros estamos diciendo que el trébol, solamente el pago del servicio, son 260 millones. ¿Sí? Para empezar, y va a terminar en 300 en el año 2016, acuérdate, si estamos, va a terminar en 350, arriba, es decir, casi el cálculo que se hace. Tenemos que ir a la tanda de hora, y después les vamos a contar aquí qué sucedió con el juicio por el combustible. Pues tenemos la nota realizada con el doctor Nogueira, que es el abogado, el único imputado en la causa, y llegó a juicio oral. ¿Y esa plata de qué secretaría salió? Legales. Porque hubo un abogado que defendió los intereses de la municipalidad. Ajá. No estoy hablando de Nogueira, del abogado que se presentó como particular damnificado en la causa. Uh-huh. No, pero me refiero al dinero, digamos, de defraudación en la compra. Secretaría de Seguridad. Secretaría de Seguridad. Sí, Secretaría de Seguridad. Tanda de hora. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1.

Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este país. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo ofrece. A ver si podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a poner en el aire... Mirá que pasa el tiempo, che. Va rápido todo esto. 10:20. Sí. Vamos a poner en el aire, porque hay dos notas para hacer después, telefónicas. La entrevista que pudimos hacer el día jueves con el doctor Joaquín Nogueira, que resultó ser el abogado del único imputado en la causa por el robo de combustible que llegó a juicio oral. Estoy hablando de Oscar Paso, que era responsable del área de logística del municipio, sector por donde pasaban los patrulleros para su reparación y en donde se entregaban los ballet o los tickets con los que cargaban nafta los patrulleros en la firma Enfaco, en la estación de servicio Shell que está ubicada en España y Boulevard Evita. ¿Tenemos la primera parte de la nota, por favor? Sí, el audio número uno. Digamos, es difícil remontar la inocencia de uno de los cinco imputados cuando cuatro ya decidieron aceptar la culpa sin ir a discutir. Digamos, el juicio oral no es ni más ni menos que el juicio de la Constitución. Y el juicio abreviado es uno de los tantos parches que han sucedido en la provincia de Buenos Aires y que implica llegar a una condena sin discutir nada. Ahora, doctor, ¿por qué cuatro aceptan un juicio abreviado? Es que había tantas pruebas que demostraban que efectivamente era imposible defender la inocencia, porque la verdad es un elemento que a mí me genera una inquietud. Sí, es una cosa rara, digamos, no, yo no entiendo, no sé si hay algo detrás de bambalina, pero yo diría que hubo un mal asesoramiento, ciertamente. Mala praxis, nada más que cuando hay mala praxis de un médico se muere el paciente. Uh-huh. Cuando hay mala praxis de un abogado, el tipo llega a tener una condena sin que se haya discutido. En este caso es más grave aún, porque aún un civil que teóricamente participaba en el hecho fue condenado por peculado, que es un delito típico de los empleados de la administración. Uh-huh. O sea, es que una cosa loca, no ha pasado ningún filtro profundo. Y el juicio abreviado es eso, se ponen de acuerdo en el monto uh-huh. de la pena y no se discute nada. Nogueira, sí. Comentándonos en relación a qué sería una mala praxis de un abogado y qué, en qué redundaría. Es difícil creer que un policía no conoce las leyes y no conoce qué le puede pasar y qué alternativas tiene, digo, teniendo experiencia en relación a todo eso, ¿no? Sí, desde ya. Por lo menos a mí me resulta difícil lo que, creerlo. Lo que objeta Nogueira es lo que le da a él, a ver, la hipótesis de que esto fue parte de una interna propia de la policía. Ajá. En el sentido que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que define alguna categoría, después en territorio pasa cualquier cosa, pero define un concepto y sienta precedente que un operativo de interceptación de un vehículo por parte de la policía se debe dar si es que existe un trabajo previo de investigación que acredite sin orden de un juez o que avale sin orden de un juez la interrupción de un vehículo o el allanamiento de una casa, ponele. ¿Mm? Y esto no pasó, es decir, paran una camioneta porque el tipo venía hablando por teléfono, en la parte delantera, si querés, cuando abrí las puertas había pan, y detrás del pan había 153 litros de nafta en bidones. Los policías que realizan el procedimiento involucran a sus compañeros policías, a otros policías. Que son como cuatro bidones grandes. Digamos. Son cuatro bidones grandes. No es que no está autorizado sacar nafta en bidones. Uh-huh. Se sacaba la nafta en bidones con un membrete de la municipalidad, una nota hecha con el membrete de la municipalidad y firmada por el señor Oscar Paso. Que en el caso del secuestro de 157 litros o 127 litros, no había ninguna nota de Paso. Ajá. Y quien libera esa cantidad de nafta es una empleada de la firma Enfaco que va al tribunal, bueno, declara en Mercedes y dice que, bueno, fue el policía Agudo que le dijo lléname los bidones y después te paso el papel y demás. Es decir, en la prueba material no hay nada que involucre a Paso. Ajá. Sí en el allanamiento que se hace en la casa, ordenado por el fiscal Lorenzo. Bueno, ahí encuentra unos bidones en la casa. Lo que pasa que Paso es mecánico, toda la vida fue mecánico. Uh-huh. Tenía autos desarmados en su casa y bidones. Es decir, no hay nada, a juicio del doctor Nogueira, que pueda involucrar directamente a su defendido. El tema es que antes de este juicio, cuatro personas asumieron la culpabilidad en un juicio abreviado. Dijeron, bueno, sí, somos culpables y el jefe de la asociación ilícita es Paso. ¿Cómo lo iban a absolver? Pues si lo absolvían a Paso. O sea, al otro día se presentaban todos los policías y por una cuestión de conexidad, si él es inocente, nosotros también. Si no, era imposible la absolución. No solo asumían la culpa, sino que lo acusaban a Paso. De ser el ¿cómo es? El jefe de la banda. De la banda. Bueno, vamos a la segunda parte. Quería mencionar que en relación al juicio abreviado, una de las cosas que suceden también cuando se hace un juicio abreviado, como consecuencia de la abreviación, es que no se investiga. Los acusados asumen la culpa, bueno, más o menos definen, como decía recién Nogueira, el monto de la pena, cuánto, digo, si va a ser prisión efectiva o si no, y cómo, digo, porque hay algunas personas que los imputan penalmente que le ofrecen la libertad inmediata, pero haciéndose cargo de la culpabilidad. Y depende del delito, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Claro. Ya estamos hablando de delitos escarcelables. Y eso es la manera de negociar justamente para que no haya un gasto oneroso para el Estado, por un lado, más trabajo para los desbordados juzgados, sino además nada de gastos en investigación. Y bueno, y en este caso uno hasta podría llegar a suponer otras cuestiones que tengan que ver, bueno, capaz no había intenciones de que se investigara. Estamos hablando de un delito cometido contra la administración pública. Sí, muchas ganas no había, pero además es una causa que yo lo comenté en el programa, creció por esas situaciones que al día de hoy no se explican. Si es que el fiscal quería llegar arriba, para llegar arriba tiene que tener espalda, es decir, el fiscal general de Mercedes te tiene que avalar. Porque estamos hablando de poder, no estamos hablando de la intención justa de un fiscal que quiere hacer justicia. Estamos hablando de poder. Entonces, para llegar arriba es llegar al intendente. Por la última firma o quien avala cada acto público es el intendente. ¿Hay subordinados abajo? Por supuesto. Si hay fusibles que pueden saltar, sí, pero llegar arriba era llegar al intendente. Y Lorenzo intentó ir para esa dirección. Ahora, se quedó a mitad de camino, es lo que dicen todos. O lo habrán llamado a decir, pibe, pará. Y bueno, tenía que imputar a alguien. ¿Tiene vínculo, Paso? Bueno, lo que queda establecido en la sentencia es que Payo era integrante de la asociación, no era jefe. Pero no nos adelantemos, mira, vamos a la segunda parte de la nota a realizar con Noguera. En la causa tenía solamente un hecho probado, que es un hecho que sucedió el 14 de junio del año 2011, donde una camioneta cargó nafta en bidones y lo paró una patrulla policial. Yo estoy absolutamente convencido que el procedimiento es un procedimiento que debió ser anulado por el tribunal, y así lo planteamos, y me parece que la policía iba predeterminada, sabiendo que el hecho iba a suceder, y por alguna circunstancia que no se pudo determinar, decidieron que iban a hacer el procedimiento. Lo cierto es que interceptan una camioneta, que era una camioneta particular de un panadero, que llevaba pan, según los dichos del panadero, era pan viejo, y llevaba nafta en bidones, 125 litros. Uh-huh. Los policías que hicieron el procedimiento están procesados por extorsión en otro procedimiento policial que uh-huh. sucedió después de este hecho. Ciertamente el delito de extorsión es un delito típico de la policía, que se origina cuando se inicia un procedimiento y quieren abortarlo y piden alguna cosa, están extorsionando uh-huh. a la víctima. Cuando se descubre, es este delito por el cual los dos policías que intervinieron estaban procesados. La Corte de la Nación ha sido clara al establecer que la policía puede proceder sin orden judicial únicamente cuando tiene plena sospecha o indicios vehementes de que hay una persona o un grupo de personas que está por cometer un delito. Bueno, ¿por qué se lo vincula a Paso directamente con a eso? A Paso se lo vincula con esto por la declaración de uno de los imputados que aceptó la culpa, que era un policía, que dijo que Paso era el empleado municipal encargado de decir qué vehículos cargaban y qué vehículos no cargaban combustible, y que desde mucho tiempo venían realizando una tarea ilegal, que era hacer que cargaban nafta vehículos que no estaban funcionando. Esos vehículos que estaban uno en Umbrales de la Merced y otro en Granja Los Dos Cuñados, ¿cargaban o no cargaban nafta? Bueno, el tercer audio de Noguera, y buscamos un cierre, escuchen con atención porque ¿qué se ventila en el juicio? ¿Qué tipo de control tenía el municipio que hacer para con los vehículos de la policía? ¿Puede controlar el municipio? ¿Hoy lo puede hacer? No lo pudo hacer con Paso en logística, pero hoy lo puede hacer. ¿Y de qué depende ese control? ¿De datos que tiene que traer la policía? No, no solo de datos, pero no es que se... Porque no tenés GPS en los vehículos. Ah, no tiene GPS. No tenés GPS en los vehículos, claro, porque si no estaríamos hablando de esto. No, pero ya. ¿Ahora sí lo tienen o todavía no lo tienen o no lo van a tener? No, el tema del GPS, te estoy hablando del GPS en donde el municipio pueda controlar. Ajá. Sí, tienen los vehículos de la bonaerense, el GPS, pero desde un comando central que es La Plata. Ah, y no hay manera de saber qué es que lo que... Que depende del Ministerio de Seguridad. Que no lo va a entregar. Uh-huh. Una de las propuestas que tenía el exsecretario de Seguridad, Basis, es que tuvieran GPS, que lo tienen, pero que pueda estar conectado con el centro de monitoreo local y que la municipalidad pueda ver si anda o no anda el patrullero. Sí, además, por lo menos algún tipo de control que se podría tener tiene que ver con el kilometraje, ¿no? Calcular el kilometraje. Sí, bueno, pero antes se hacía, nosotros estamos hablando de GPS. Antes imagino que podían existir controles. Ahora, para controlar hoy necesitas, como se dice, un equipo. Uh-huh. Pues si no te pasan por encima, es así. No, ya. Es así. El ordeñe es histórico. No, pero es que además los organismos de control y los equipos de control y el no tener equipos de control y no invertir en equipos de control, personal que controlen, inspectores, también es una manera de propiciar la corrupción, digo, desde el propio Estado. Cuando hay algo que no se está controlando, por algo no se está controlando. Y sí, bueno, lo del trébol es la prueba más fuerte de que no se tiene que controlar porque se trata de un negocio. En el caso de la nafta, podría ser considerado como parte de lo que la policía necesita para funcionar, no los vehículos, sino un funcionamiento más propio, más interno, más corrupto. Aquí no hay un cálculo de cuánto se se golpeó al gobierno municipal en su erario. Lo que queda claro es que el gobierno lo controló y se presenta como particular damnificado. Que en cualquier instancia me parece razonable, no se haría lugar. No se haría lugar porque el responsable del descontrol es el propio gobierno que dice, me estafaron. Bueno, escuchen con atención el tercer audio, donde yo le pregunto si existían controles en el municipio hacia la policía. ¿Sí? Y esto dijo el doctor Noveira. Porque nunca la municipalidad se enteró de qué vehículos funcionaban o no. Paso, naturalmente, era un empleado municipal que no tenía la jerarquía como para exigirle a la policía que le comunicara qué vehículos funcionaban o no. Sí. La municipalidad tiene estructuras mayores de poder que intentaron, según han declarado, que la policía les dijera cuáles eran los vehículos que funcionaban y nunca lo lograron. Bueno, la realidad es que había una lista que se hacía una vez cada dos años, después se reproducía en una computadora donde había un número de patente y número de móviles que podían cargar. El objetivo único de esta lista era que no vengan a cargar de otro distrito, porque la único municipalidad objetivo. De Moreno le paga la nafta a los vehículos que patrullan en la distrital de Moreno. Sí. Entonces, la manera de que no viniera otro patrullero de otro lado y cargara, o algún vehículo no identificable que dijera que era policía y cargara, era tener esta lista. Y esta era una lista ciega, donde acá se hacía a posteriori un control. Si hoy habían cargado 10 vehículos, quería decir que habían funcionado 10. Claro, no claro. Que era un control inverso, que hacía un control para era saber... Era un descontrol, los, diría, claro. ¿No? Es un sí, descontrol. Ciertamente era un descontrol esto. Bueno, así llegamos al juicio oral, bien decís vos, y bien dijo Paso cuando... dijo sus últimas palabras, que él nunca en su vida había robado a nadie, que había trabajado toda la vida. Los testigos dijeron que Paso nunca se había enriquecido ni había variado su forma de vida, pero ciertamente resultó condenado por el delito de peculado y por asociación ilícita como integrado. Bueno. Bueno, rápidamente, condenado Oscar Paso a 3 años de prisión y suspenso. Está en la casa. La primera cuestión. Lo segundo que... Es escarcelable. Sí. Lo segundo que es interesante en la construcción de una gran obra de teatro es que el fallo del tribunal sostiene que Pasos no era el jefe de la asociación ilícita, sino que es integrante. Por lo tanto, el fallo que está diciendo, ¿a dónde está el jefe? O los jefes, o el organizador. Da lugar o hace lugar a lo que había pedido el Ministerio Público Fiscal a través del fiscal de juicio, de que se haga copia de toda la causa y se pueda avanzar en el sentido de saber quién era el jefe. Ahora, ¿esto de quién depende? Del fiscal general, Uncal. Si el fiscal general entiende que se puede ir por más, avanza. Ahora, si entiende que está terminado, cajonea la causa y hasta aquí llegamos. ¿Qué me decían de 2 altas fuentes políticas? Ya está listo esto. Nadie quiere avanzar más. Nadie va a avanzar más. Así que Paso resultó condenado, es un delito escarcelable, está en la casa. Lo notable es que necesitan saber quién es el jefe. ¿Y quién era el jefe? Arriba de Paso, ¿quién estaba? Argañarás, Descarrega, Basis, Silvia D'Angelo, Arregui. Esa es la línea de mando por encima de Pasos. Y en materia policial o en el área policial, ¿quién estaba? Tenemos que buscar quién era jefe de departamental y jefe de distrital. Y jefe de Moreno Primera, de Zapiola, de Paso de Rey. Es decir, había hombres que tenían más jerarquía que Pasos. ¿Vos te imaginás que la justicia va a ir para allí? Si tenía para hacerlo ahora y antes, ¿por qué lo va a hacer después de un fallo? Bueno... Una pregunta que te quería hacer. ¿Existe hecho algún cálculo en relación a cuánto dinero se habría defraudado? Digo, porque son dos patrulleros que consumen combustible, ¿durante cuánto tiempo? No, quien hizo un cálculo que yo no tengo acá, no tengo en este momento. Porque uno podría estar hablando de que se defraudó al fisco a lo largo de 10 años, ponele. Con esos dos patrulleros. No, la única forma de establecer más o menos... No lo sé yo, ¿no? No, yo tampoco. Creo que no lo sabe nadie. Los únicos que hicieron algo respecto a la carga de combustible en vehículos que no funcionaban, creo que fue la señora Melamed, la doctora Melamed. Uh-huh. En la rendición de cuentas del año 2011, por eso fue citada a declarar Melamed, en donde ella detecta que los patrulleros eran 5 o 6 patrulleros, cargaban nafta y no estaban, estaban radiados. Ajá. Ahora, ¿cuánta nafta cargó? Si lo que pudo hacer Melamed es cruzar un vale con la chapa de un patrullero que estaba tirado no sé en qué depósito. No hay forma. A ver, no hay forma, nosotros no tenemos la forma. Sí, no, de ya. Eso queremos decir. Nosotros no tenemos manera. Ahora, ¿el gobierno sí? Por ejemplo, la información en si relación... Se le exige, a ver, si se le exige qué patrulleros están radiados y qué patrulleros no están radiados, te dan la lista. Esa lista, decía Nogueira, que se elabora un año después. Ajá. Si se armara la lista antes, es decir, bueno, tenemos 100 patrulleros y vos, con logística, que es quien provee los tickets o los vales, tenés un equipo y dice, a ver, ese patrullero, ¿a dónde está? Si a eso le sumás un GPS, tenés forma. Ahora, si no se hace, es porque hay algo preestablecido que tiene que ser así. Es decir, el propio municipio se afecta en su interés. Por eso esta causa es rara que haya llegado a donde llegó. Es extrañísima, porque el robo está institucionalizado. Llamó hace unos minutos un oyente comentándonos aquí al teléfono de la radio... que no se controla porque no se pueda, sino porque no se quiere. Sí, claro. Sí, por supuesto. De allí que la causa es realmente algo extrañísimo. Si está todo instituido para que no se controle, ¿por qué entonces la causa se vuelve causa? Bueno, ahí el Poder Judicial envió una señal y el político le respondió. Tanda y nos preguntan cuánta plata va a manejar Gastón Cabañas en el 2015. Gastón Cabañas. Sí, ya venimos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. En octubre cumplimos 8 años. ¿Pensaste que nos habíamos olvidado de la fiesta? FM Moreno festeja sus 8 años y despide el 2014 con todo. Te esperamos el sábado 20 de diciembre en el Churqui con... And the Traffic Band. Desagüe Varela. Graffiti en vivo de la mano de Ice. Felicidades, Roy. Y como siempre, barra y buffet a precios súper accesibles. Sábado 20 de diciembre desde las 22 horas en el Churqui. Jolie 2637, Moreno Centro. Venite a cumpleaños de la radio. Más vale tarde que nunca. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, a la pregunta que nos hacía un oyente, ¿qué dinero va a manejar Gastón Cabañas, ¿no? Era la pregunta. Yo entiendo que así la Secretaría es. De Deportes está dentro de la Secretaría que maneja la licenciada Natalia Kisman, que es Políticas Públicas, Culturales, Recreativas, Educacionales y Deportivas. Antes era esto. Ahora se amplió. Y no está especificado cuánto es lo que va a administrar Cabañas. Sería una subsecretaría la de Cabañas. Sería como una subsecretaría o director de deportes. De deportes. O no sé si hay subsecretaría. Yo creo que hay un director, pero, sí, pero va por ese lado. La ¿sí? directora de cultura. Exactamente. Entonces, en la secretaría donde está Deportes, que es la Secretaría de Políticas Públicas, Culturales, Recreativas, Educacionales, esa secretaría va a manejar el próximo año 19.679.406 pesos. Nos quedan cuatro secretarías para informarles a ustedes. Una pregunta enviada al celular de la radio por Audelina Pérez, de Moreno Bien. Centro. Bueno, muchas gracias. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos? Bueno, está Quique Lombardi en línea, ¿sí? Quique, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, bueno. Buen día, Quique. Lo que no pudimos la semana pasada, la hacemos sí. esta, en el comienzo. Unas comunicaciones frustradas. Sí, son terribles. Bueno, viste que cuando llega un cierre de año, sí. no sé, por mandato tenemos que hacer balances. Sí. Yo no te voy a pedir un balance, sino te voy a pedir un desbalance. Ah, bueno, a ver. Así te escucho, ¿no? A ver, ¿cuál es el desbalance del año? El desequilibrio. El desequilibrio del año. Y, viste, los desequilibrios acá son como recurrentes, ¿no? Porque están más relacionados con la crisis que atraviesa la salud por falta de un presupuesto y por falta de una política pública, digamos, que evite la enfermedad, que es algo recurrente y que nosotros charlamos mucho. Creo que por ahí sí, este año hubo logros así muy importantes tratando de consolidar lo que se trabajó todo el año pasado con conflictos un poco más intensos que los que hubo este año. Pero, ¿cómo es? Quiero decir, todo ese proceso que hubo de reestatización, para nosotros, si querés, desde el punto de vista del desbalance, es que ese personal pasa como beca, que era algo que nosotros habíamos peleado mucho para que no existan más, digamos. Pero además, ¿no? ustedes lograron, por la lucha y la persistencia de que no existan más las becas. Exacto. Cuando las empresas dejan de ser unas empresas que participan en el hospital y todo se vuelve estatal, reaparece la beca. Reaparece la beca. Con un compromiso, que me acuerdo a comienzo de año charlamos, que el compromiso era que por un tiempo muy breve. Sí. ¿Y cuánto tiempo pasó? Y bueno, se está cumpliendo el año, digamos, que para nosotros era todo un tema. Bueno, este año nosotros gran parte de las actividades, por no decirte, digamos casi el 80% de las actividades que se generaron en hospital, con radios abiertas, marchas, etcétera, ¿no? Todo tipo de actividades que hemos armado fue en función de lograr esto de que se pasen todos los trabajadores becados a planta permanente. Así que esa fue lo que dominó de alguna manera el año en ese sentido. Lo otro fue, nosotros habíamos logrado también algunas cuestiones que tenían que ver con debilidades que tiene nuestro hospital, básicamente por ser un hospital de guardia, por ser un hospital que tiene en su gran demanda materno-infantil, y en eso se han dado pasos, digamos, ¿no? Se logró que empezara a funcionar un consultorio que se llama Copa, que está trabajando y que aliviana un poco la demanda que tenemos en la guardia, no en su totalidad, porque siempre vamos también esto de insistir en que este hospital solo no puede dar abasto, pero bueno, se alivianó bastante la demanda en la guardia, porque se resuelve a través de este COPA. ¿Este COPA es un consultorio externo? Es un consultorio externo que funciona para la guardia, digamos. Es decir, se hace una primera atención y en general se intenta ya resolver, porque uno, al estar tan desbordada la guardia, lo que ocurre es que, obviamente, tenés todo tipo de demanda. Tenés la persona que viene con un dolor de cabeza y tenés una persona que viene con una peritonitis. O sea, hay una urgencia que realmente hay que resolverla en lo inmediato, porque si no el riesgo es muy alto. Y hay otras urgencias que se pueden resolver de una manera más más tranquila. Si se puede hacer su plaquita, esto y el otro, y no es que tiene que entrar. Entonces, cuando todo eso se junta en la guardia, es muy difícil poder atenderlo como corresponde. Entonces, ¿y el COPA qué es lo que toma? Si vos concentrás, digamos, lo que es emergencia, esa persona se puede resolver en la inmediatez que lo requiere. ¿Y este COPA en dónde está? Este COPA está, digamos, al lado de la guardia, hacia la vueltita, digamos, para que tengas una referencia. Sí. Y en general es como el filtro, digamos. Es el filtro. Es un filtro, claro, que permite hacer una atención inmediata. ¿Viste? Ahora, y una orientación también, porque en realidad se llama, COPA es consultorio de orientación al paciente adulto, pero se le piden todos los estudios, se atiende, se da la medicación, casi el 80% se resuelve por el COPA, ¿viste? Y lo que me pregunto, a partir de lo que es el COPA y lo que vos relatás, ¿qué sucede con las unidades sanitarias? Y ese es el... Porque, si vos hablás del desbalance, sigue siendo... Claro, porque si no... Claro, vos me estás diciendo, llega una persona, ¿y qué ocurre? Llega una persona con un dolor de cabeza, que para esa persona es una urgencia. Pero se vino, del fondo de Barrio Zarza, y tenés la sala de La Perlita, o tenés la sala de San José, o está colapsada la sala, o no hay médico, no sé, pero tiene que haber una explicación. Sí. En todo caso, no hay una articulación para que existan copas en la sala. No se logra. ¿Qué sé yo? Es la atención primaria. Esa articulación, este año se discutió bastante, creo que incluso se dieron pasos en cuanto a lo programático, ¿viste? De esto de articulación entre los distintos niveles de atención, lo que se llama sistema de referencia y contrarreferencia, es decir, la referencia es que esa persona viene ya con un diagnóstico de la sala, entonces viene por una derivación que a lo mejor no se puede resolver dentro de esa unidad sanitaria. La contrarreferencia es que viene para que resolver alguna situación inmediata y que vuelve con la indicación del hospital, del estudio, de lo que se requiera, y entonces se maneja de alguna manera con una historia clínica única, ¿no? Y entonces el paciente está atendido en los niveles que requiera, digamos, pero con una articulación. Esa articulación, ya te digo, se dieron como algunos pasos, pero todavía sigue siendo deficitaria. El problema es que nosotros, ya a nivel de salud, ahí hay que hablar de la crisis del sistema de salud, que los recursos son, son deficitarios, digamos, ¿no? Nosotros tenemos problemas casi elementales, a cuenta gota los antibióticos, hay momentos de crisis que faltan insumos, después reaparecen. Este año fue muy anárquico en ese sentido. Hubo años donde tuvimos un déficit más grande y que después nos aparecieron de golpe todo, después de un conflicto muy fuerte que tuvimos nosotros, pero que apareció, nos taparon de cosas. Este año fue muy irregular. Hubo épocas que estábamos sin insumos elementales y por ahí aparecen y desaparecen y así. Fue muy muy anárquico porque... Recursos a cuentagota. Sí, los recursos están a cuentagota. No tenemos claro si vamos a tener los insumos necesarios. A veces es una pelea interna dentro del hospital, ¿viste? Porque hay quien tiene y quien no los tiene, cuando en común se necesitan esos recursos. Así que eso evidentemente no se va a arreglar, porque de nuevo tenemos un presupuesto que no es suficiente para la demanda y bueno, no sé qué va a ocurrir. Con respecto al avance, esto que te quería decir, respecto de los becados y del presupuesto, que se incorporó ya en el presupuesto del 2015, unos 6.000 nombramientos que tienen que ver, 4.800 son de corresponden al pase a planta de los becados. Hay 800 que corresponden a enfermería, de este plan que se hizo hace muy poco, que es el plan Eva Perón, que se forman enfermeros dentro de los hospitales y se le paga una beca para esa formación, o sea, una beca de estudio, y que después se los incorporan. Están contemplados dentro del presupuesto. Y el resto de nombramientos va a ser una lucha. Estamos hablando de esto para que se entienda lo que plantea Lombardía, que es el hombre de la Junta Interna de ATE en el hospital. Estamos hablando de la cantidad de nombramientos a la que hacía referencia vos a nivel provincial. A nivel provincial. Sí, no, aclaremos porque a veces, bueno, ya está, ¿no? No, para toda la provincia. No, toda la provincia, porque te digo, hace una lucha, eso. Estamos hablando de más de 10 millones de personas, ¿no? Claro, no, el resto que queda, porque además, digamos que los hospitales van a tener una merma producto de las jubilaciones, es decir, en toda la provincia de Buenos Aires. O sea que los nombramientos que hay previstos van a ser muy pocos y el déficit de personal sigue siendo es lo mismo que pasa con los insumos. Nosotros logramos muchas incorporaciones, tanto en enfermería como en distintos sectores, pero hay sectores que son muy deficitarios. El caso de limpieza para nosotros es un caso testigo de esa falta de personal que no logran cubrirse todos las necesidades que tiene el hospital. Así que tenemos un déficit ahí de 20 personas, que es bastante. ¿Y los insumos técnicos que tienen que ver con los equipos de diagnóstico y todo eso, cómo está? ¿El tomógrafo anda? El tomógrafo sigue ahí en veremos. No anda. No anda el tomógrafo. No, lamentablemente no se ha resuelto. Ya tampoco sé qué decir con respecto a eso, porque viste, nosotros teníamos la expectativa de que eso iba a ser, se iba a resolver a corto plazo, y evidentemente no, y por ahí te dicen ya está, y ya no podemos transmitir eso porque sinceramente no lo sabemos. La realidad es que no anda, y te podría decir que ni sabemos cuándo, para que quede claro. La verdad es que no tenemos nosotros claro cuándo se va a resolver ese problema. En relación a la maternidad, Quería preguntarte, ¿qué tipo de impacto ven ustedes en el hospital en relación al funcionamiento este año, puesta en funcionamiento de la maternidad? Lo que pasa es que la maternidad tiene el problema de que sigue siendo muy restrictiva. Está preparada para un tipo de paciente que no tiene que ver con las características poblacionales de Moreno y que tampoco tiene que ver con la demanda que nosotros tenemos dentro del hospital. Ahí se incrementaron los partos, pero el número, digamos, de partos que ellos tienen durante el año es lo que acá se realiza a lo mejor en un día, digamos, ¿no? Todavía no genera un alivio en cuanto a la atención del hospital. Además, el hospital actualmente ha modificado muchas cosas en maternidad y pretende ser un referente en maternidad. Nosotros, digamos, tenemos 4.000 partos al año y eso es un número que excede las posibilidades de una atención de calidad, digamos, está más allá de las posibilidades que tiene nuestro hospital con el número de camas que tiene, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que maternidad sigue siendo un lugar donde para nosotros con muchos problemas, pero que se ha avanzado con algunas cosas. Nosotros en esa discusión que tuvimos con el Ministerio hemos propuesto el rooming que está funcionando, que es la posibilidad de recepción del bebé, que antes existía o que no existía prácticamente, que lo hacían el mismo personal de maternidad. Se está trabajando y se ha avanzado un poco en la maternidad segura y centrada en la familia. Antes no se permitía el ingreso de los padres, bueno, ahora en ese sentido se ha humanizado un poquito más la atención y creo que es un proceso que ha empezado y que va que va a rendir frutos, digamos, que creo que está cambiando un poco la concepción y el paradigma de atención que existía, y todos saben de lo que estamos hablando, pero nosotros no teníamos una maternidad que no tenía prestigio y que se tiene que trabajar muchísimo desde el punto de vista incluso de la cultura de los propios trabajadores, ¿no? ¿Está trabajando personal capacitado en esta inclusión de las familias? Sí, en se está partos? Trabajando, hay programas que han venido un poco desde Nación, hay gente que está digamos capacitando en ese sentido, y ahora también un comité de calidad que está trabajando en capacitaciones. Sí, se está bastante, digamos, encima de eso para ver cómo, si se logra ir modificándolo y avanzando. Y bueno, para nosotros también este año ha sido un año de mucha lucha, incluso con algunas consecuencias para la Junta Interna respecto de algo que está relacionado con todo el tema de maternidad, que es los abortos no punibles, ¿no? En eso hemos trabajado muchísimo. Comento que nosotros hemos tenido una investigación sumarial en la que se intentó hacernos un sumario a dos de los delegados, bueno, a mí personalmente y a Sandra Gatti, que está justamente en el área de los Rumi, por la defensa de un caso, digamos, o nuestra intervención en un caso. Hace muy poquito ya nos entregaron la nota de que no encontraron ningún elemento para sumariarnos, con lo cual, bueno, eso ha sido muy importante para nosotros, fundamentalmente por la solidaridad que expresaron organizaciones feministas de casi todo el país, que a nosotros nos sorprendió muchísimo que vía mail se hayan interesado todos por los casos y que nos hayan enviado la solidaridad, y enviaron ellos también. ¿El sumario que le querían hacer es por qué situación? Fue por el caso que hubo de una chiquita que fue una chiquita de 15 años, sí. No sé si te recordás el caso. Sí, a comienzo de año. Exacto. ¿Cuándo fue? Sí, en marzo. Sí, marzo. Sí. Y bueno, nosotros tuvimos una intervención en ese caso. Sí, lo tengo presente. Sí. Y Y bueno, se intentó esto que, bueno, hace muy poquito, esta semana que pasó, la dirección nos entregó la nota donde, bueno, el resultado de la investigación no había arrojado ningún elemento para que se nos haga un sumario. Y más allá de eso, yo creo que en ese sentido se dieron pasos gigantescos pensando desde el lugar donde venimos y donde estábamos, ¿no? Yo creo que se está avanzando mucho en la aplicación de este derecho, digamos, de avanzar bastante con los protocolos. Se han generado espacios de discusión en el ámbito del ministerio, con las organizaciones, se ha hecho una mesa de diálogo y producto de este conflicto que se dio acá a nivel provincial. Y bueno, esas cosas ya sabes que tienen como avances y retrocesos, pero para nosotros es que se abre una instancia que permite una discusión, que permite avanzar, y la verdad que es uno de los grandes para nosotros. Si tuviéramos que poner un logro importante en el año, creo que ese ha sido un logro muy importante y en el que todavía tenemos que seguir trabajando. ¿Todavía sí. todavía no se han realizado partos no punibles en el Hospital de Moreno, o sí? Sí, se han hecho. Se han hecho. ¿Luego de esto o antes o...? Y ha habido casos entre medio, sí ha habido casos. Sí, ¿hubo abortos no punibles en el Hospital de Moreno? Sí. Son casos, viste que todavía... Estamos hablando de aquellos casos... Hay como mucho tabú respecto de estas situaciones, fundamentalmente porque en general no se pueden dar a conocer los casos así con liviandad, porque muchos son casos de... que implican algún tipo de particularidad, porque se trata de menores, porque se trata de violación. Se trata de una violación, porque justamente... Exacto. Yo a lo que me refiero cuando hablo de abortos no punibles, sí, por supuesto que la ley contempla los que son debidos a cuestiones, digamos, médicas. Exacto. Que ponen en riesgo la vida de la madre, sí, y que, bueno, en ese caso también son abortos no punibles, pero exacto, a los que yo básicamente, sí, me estoy refiriendo son aquellos abortos que podrían bien llevarse a término, pero que por decisión de la madre, por ser producto de una violación, exacto, decide abortar, y bueno, la ley contempla que el servicio público debe responder a esta demanda. Sí. ¿Es así? Digamos, ¿se han hecho abortos de estas características? Digamos, todavía se han hecho igual, digamos, no es que es un camino allanado totalmente, tenemos que ser claros en eso. Son avances que se han dado respecto al lugar donde estábamos nosotros, y creo que hay otra disposición. Hay equipos, se han formado equipos ahora que tratan el tema, producto de esta discusión más a nivel provincial, y entonces hay equipos que se han conformado equipos interdisciplinarios de efectores, ¿no? O sea, que los que pueden hacer o los que se dedican, efectores serían los que se van a ocupar en abortos no punibles, y acá hay un equipo ya formado, y en ese sentido sí se avanzó. Yo creo me parece esto, Manuel, que cuando sucedió el hecho en marzo, sí, esta historia tan, tan terrible... Sí. Todos llegamos a una especie de conclusión. Sí. La conclusión era, previa a ir al hospital, era ¿por qué no, claro, llevaron a la niña, claro, a Capital Federal? Entonces, vos lo que estás diciendo es algo muy importante. Sí. Estás diciendo que durante el año se hicieron abortos no punibles, y lo que decía Bernardo recién es lo que la ley establece. Sí, tal cual. Así que, no es ni... lo que quiero decir, no es violatorio la intimidad o la identidad de una persona. Estamos diciendo que el hospital, Mariano Llanabe, lo estás diciendo vos, cumplió con la ley. Sí, tal cual. Es eso lo que estamos diciendo. Sí, ¿no? Y de algún modo, obviamente todo esto, por lo menos desde mi perspectiva, hay que tomarlo con pinzas, pero podría estar diciéndose a la población de que, bueno, que por lo menos en el Hospital de Moreno se está cumpliendo la ley en relación a los casos de aborto no punible, y que, bueno, por lo menos hay mejores perspectivas a la hora de acercarse al hospital en tiempo y forma, ¿no? Porque a veces se acerca mujeres ustedes con miedo. Sí. Bueno, obviamente esto no les va a quitar el miedo, porque el maltrato sigue existiendo y el peligro sigue existiendo, pero que bueno, que hay alguna garantía de que sus demandas... Hay un equipo, gringo. Por eso está diciendo Lombardi que hay un equipo. Y hay una lista de efectores, que me acuerdo que en el momento del caso no estaba confeccionada esa lista. Exacto, sí. Que es parte del protocolo, bueno, por ley. Sí, en eso la verdad es que sí que se avanzó realmente, digamos. Ya te digo, son cosas que para nosotros, para este hospital, han sido, como una cuestión bastante difícil, incluso para nosotros internamente, poder discutirlo. Hemos tenido mucha limitación en eso, mucho prejuicio, una cultura... Este hospital viene de una cultura bastante... con regímenes más bien de conducciones autoritarias, y eso ha hecho un tipo de cultura que nosotros nos ha costado bastante, y aún hoy podríamos decir que los debates internos son como bastante complicados, ¿no? Me parece que eso se está cambiando, y me parece que ese conflicto que nosotros tuvimos y la intervención que pudimos tener para nosotros en algún sentido nos enorgullece, porque en realidad nosotros pagamos un costo interno, porque no es algo, digamos, que genere consenso fácilmente, digamos, ¿no? Y ahora hay un grupo de mujeres que está trabajando, se hizo un taller con compañeras que lo hicieron ellos, compañeras nuestras del hospital, sobre violencia de género. Entonces, viste, como que se abrió un espacio bastante interesante para nosotros de discusión, en un ámbito que para nosotros era muy cerrado, y que nada, no podíamos avanzar demasiado. Creo que incluso en ámbitos off the record lo hemos hablado con Rubén y otros compañeros, o por fuera, de dificultades que nosotros teníamos acá adentro y que no podíamos avanzar, ¿no? Quique, te agradecemos mucho la comunicación telefónica y te mandamos un abrazo, ¿eh? Bueno, otro para ustedes, gracias por la atención que tienen durante todo el año. Bueno, y esperemos, la verdad, tener la salud que nuestra comunidad se merece, y vamos a tener que seguir luchando por conquistar y por tener no solo una salud mejor, mejores condiciones de vida, que es lo que hace que no tenga tanta demanda los hospitales, y también por tener otros hospitales que se concreten esas propuestas de por lo menos tener la cantidad de centros de atención que la población necesita, y que funcionen como corresponde, con un presupuesto acorde también a las demandas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Manuel Lombardía, delegado de la Junta Interna de ATE, en el Hospital Mariano Llana de Vega. Sí, no nos equivocamos si la parte final de la nota es la más interesante en términos de lo novedoso que se logró a partir de una situación que se volvió pública, y seriamente pública, en marzo, que se crea un equipo, que esto lo trajo Colia y Scioli. Yo tengo registro y lo tenemos en la página. Que se prometieron equipos para analizar, para respetar los protocolos y para garantizar que se cumpla la ley. Cuando hablamos de aborto no punible, estamos hablando de situaciones en donde la mujer es violada. Sí, además de una ley que tiene casi 100 años. Tiene 100 años. Estamos hablando de eso. Y es eso a lo que se oponía el hospital, este y muchos hospitales. Se crearon equipos interdisciplinarios que analizan las situaciones, ¿ok? Y lo que dijo Lombardía, que este año se hicieron abortos no punibles en el hospital. Bueno, un separador, vamos. Recorte informativo provoca. La necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Está en línea Gustavo Núñez porque se cumplió un año de la muerte de Gastón Silva. Estoy hablando de una banda muy estimada, muy querida en Moreno, estoy hablando del Bizcocho. Y ayer se hizo una actividad de música y de memoria para un gran músico. Entonces queríamos charlar unos minutos con el compañero para que nos cuente cómo resultó esto, cómo se vivió, qué les dejó, cuánto hay que recorrer y qué es lo que en definitiva atravesó por los cuerpos y la memoria de cada uno de ustedes en el día de ayer. Rubén Bustamante te habla, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Bueno, contame de la jornada de ayer. Y estuvo, la verdad que estuvo hermoso, che. Fue muy emocionante. O sea, emotivo todo, ¿viste? Desde la primera banda hasta la última, todos dedicando cosas, haciendo recuerdos, o sea, demostrando el cariño que se le tenía, ¿viste? Hubo un montón de gente, estuvo re lindo, la verdad. Estuvo buenísimo. La plaza en un momento estaba, no sé, explotaba. Después, bueno, fueron momentos, ¿viste? Horarios también, porque nosotros terminamos a tocar a las 11 y 12 de la noche, ¿viste? Uh-huh. Estuvo bueno, desarmar todo, pero porque nosotros colaboramos con el evento, formamos parte de la organización esta vez, ¿viste? La vez anterior que se hizo el homenaje, no, porque la verdad que estábamos arruinados, ¿viste? Uh-huh. Pero esta vez trabajamos con las agrupaciones de acá del barrio. Sí. A las que Gastón pertenecía, ¿viste? Porque Manos Unidas es una agrupación de acá de trabajo comunitario, así, sin fines de lucro. O sea, son un grupo de 20, 30 personas que arman festivales a beneficio de cualquier persona que tenga alguna necesidad. Y bueno, Gastón formaba parte de Manos Unidas. Entonces, Manos Unidas, la chispa de Reja Grande y algunas cosas más, nos unimos para armar esta movida, homenaje, y bueno, y estuvo re lindo. Tocaron todas las bandas locales, ¿viste? Porque hay muchas bandas. Lo que me parece extraordinario, por lo que he podido saber nada más, no estuve, es que se hizo en la plaza, ¿no? Sí. La plaza, ese lugar donde debe ser ocupado, donde se pone contenido, donde se llena de contenido, donde tuvo todos los matices y todas las sensaciones del recuerdo, pero también ahí la música, ¿no? Y hacerlo en la plaza y no en un lugar cerrado, me parece es un gran acierto, un gran acierto. Claro, la idea era esta, era un lugar, por un lado, donde pase, transite la gente, porque también por lo que Gastón era, porque él era un flaco que si no estaba laburando estaba en la calle. Uh-huh. Casi no paraba en la casa con toda la madre, ¿no? O sea, era muy social, ¿viste? Claro. Muchos amigos, estar todos los días tratar de con amigos, prender el laburo, qué sé yo. Pero bueno, queríamos en realidad llegar a eso, a mostrar la performance de él, digamos, ¿no? La forma de ser de él, porque era un chabón que no le interesaba el dinero, por eso se quería hacer gratis, ¿entendés? No sé, la birra que se puso prácticamente al costo para que haya cerveza para tomar, para que tome la gente, los amigos, la comida también. Bueno, un montón de cosas. Estuvo lindo y emocionante, como te decía, ¿viste? Y ese legado, porque en la convocatoria y en la invitación, que es un homenaje a un músico con música, pero era el bizcocho a qué huele y el legado. Bueno, ¿y el legado cuál es? El legado es una banda que Gastón ayudó a armar. Ajá. Digamos, ¿no? Él, tres de ahí eran alumnos de Gastón. Mirá. Y iba a todos los ensayos, los jodía, que sigan. El más tiene 15 años. El más chiquito tiene creo que 11, 12. Increíble. Y no sabemos cómo suena. Y suenan bien. Hagan algo, invítenlo porque no sabemos cómo están sonando, cada vez mejor. Bueno, así que te llenó lo de ayer, te completó. Sí, lo que quedó como pendiente fue, digamos, el tema del esclarecimiento del hecho, la lucha por el esclarecimiento de lo que pasó, ¿viste? Porque, o sea, por ahí nosotros no publicamos nada, ¿viste? En Facebook, por ahí no hablamos mucho con la gente sobre lo que está pasando, porque era como que no teníamos bien claro qué era lo que estaba pasando en realidad. No había un camino definido, ¿viste? Lo único que sabíamos era que el lugar decía estar habilitado, ellos están habilitados, está comprobado que están habilitados. Sí. Pero los mecanismos de seguridad del lugar no funcionaron. Entonces, nuestra duda es, ¿quién habilita eso si eso no funciona? Si no había sido habilitado hacía 15 días o 10 días. ¿Entendés? Claro. O sea, la bronca no es bronca con personal con la dueña del lugar. Lo que queremos saber es quién habilitó, en qué condiciones, si eso fue habilitado por medio de una coima, porque si vos habilitas algo que no funciona, significa que tiene que haber una coima o negligencia de parte del que viene a habilitar, que no lo controla. Entonces, claro, eso queremos saber. ¿Qué condiciones se da, viste? Que hay una negligencia de parte de los bomberos de Policía Federal, que son los que habilitaron el lugar, o si hay una complicidad o hubo alguna especie de coima. Queremos saberlo, ¿viste? Queremos que se esclarezca. Y bueno, que sea justicia, ¿no? Y hay causa, ¿sí? Y la causa... porque claro, la causa principal, sí, todavía no fue... El del juez todavía no dio ningún fallo. Sí. Lo único que tiene son las declaraciones de todos nosotros, de cómo se dieron las cosas, las declaraciones y los papeles de la habilitación del lugar, y hasta donde yo sé, no llamaron a los habilitantes, digamos. Ajá. A declarar. Nunca se perició el equipo de Gastón, no se perició todavía. El equipo de Gastón está como prueba, sí, pero está en poder de la mamá de Gastón. Está en calidad de prueba, pero, o sea, no se puede tocar, no se puede prender, no se puede hacer nada. Tiene que estar guardado en un rincón. Pero todavía no lo periciaron, no lo llevaron a periciar. Hace un año ya. Increíble. ¿Sí declaró la propietaria del local? Sí, declararon, sí. Sí, sí, sí. Sí, por lo menos la información que teníamos nosotros es que había declarado la propietaria del local, que se había presentado. Sí, sí, declararon los dos, la propietaria y el socio, creo que la pareja de ella. Y ayer, por lo que me contás, además de recuerdo de la música, de la pasión, del ser solidario, queda claro que ustedes están pidiendo justicia. Ustedes quieren saber qué es lo que deriva en la muerte de Gastón. Es decir, qué es lo provoca, bueno, fueron las causas, ¿no? Las causas más profundas. Claro. Eso también quedó claro ayer. Claro. ¿Cómo es eso? Buscamos que se esclarezca, porque Gastón tenía hijos, en la familia, una mamá, estuvo la mamá, dio unas palabras ahí re emotivas. Y sí. La gran persona, la tiene que conocer. Entonces, más adelante, por ahí, porque viste, se emociona rápido, pobre. Pero es una gran persona, lo tengo que conocer porque, no sabes, buenísima. Aparte, la mamá de Gastón estuvo... Fue amiga de Spinetta, de un par de rockeros locos allá por los años 70, por ahí. Uh-huh. Y después se mudó para acá, para el barrio, para Reja Grande, y no tuvo más relación. Pero los conoce del palo, conoce de bandas, ¿viste? Es una rockera de aquellos tiempos. Uh-huh. No sé, por ahí algún día quizá puedan llamar a, ¿cómo no?, para charlar con él. Sí, claro. Claro, lo vamos a ver primero antes de hacer una nota, lo vamos a conocer. De hecho, nosotros nos conmovió mucho la historia, primero porque conocíamos la banda y segundo porque nos llamó ese mismo día Silvia Silva, que es la mamá de Raúl, a quien conozco lamentablemente a partir del asesinato de Raúl en el año 2000, y desolada nos llamó para decir que necesitaban justicia hace ya casi 9 meses. Pero ya. Pero bueno, nos debemos esa charla con la mamá de Gastón. Te mando un abrazo y muchas gracias por participar del programa y darnos esta pintura de lo que ocurrió ayer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Después, con un par de meses, cuando tengamos las cosas un poco más claras, si quieren, los vamos a visitar. Sí, cómo no. Claro, cuente con eso. Ahora falta que dictamine el juez, y con lo que dictamine el juez vamos a ver si apelamos o no. ¿Viste? Si estamos de acuerdo, o sea, si nos trae verdad y justicia, va a quedar así, pero si no nos trae verdad y justicia, va a haber una apelación, tenemos cosas preparadas, ¿viste? Pruebas recientes de que hay cosas que estaban mal, pero ¿viste? Lo vamos a hacer llegado el momento, ¿verdad? Bueno, cuenten con eso, con lo que podemos ofrecer desde aquí, desde este programa, lo que necesiten. Un abrazo. Dale, un abrazo. Sí. Un abrazo, Gustavo, que andes muy bien. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir, nos tenemos que ir. Ya está, ¿no? Hicimos el programa del día de hoy. Bernardo, Cintia, Steffi, Rubén. Mañana estamos aquí con Recorte Informativo. Van a ver qué lindo sale mañana. Hagan lo posible para que el día sea óptimo, el mejor. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.